En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé Las Casas quiere compartir con ustedes la voz y la palabra de las mujeres de varias regiones del estado de Chiapas, que junto con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas realizaron una caravana para visitar a las compañeras y compañeros ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Sabemos bien que la intromisión del gobierno en esta comunidad no inicia el 2 de febrero y el 3 de febrero, cuando 117 ejidatarios de esta comunidad fueron detenidos por las autoridades, a 10 de los cuales les han dictado auto de formal prisión por delitos que no cometieron, tales como privación ilegal de la libertad, lesiones, homicidios calificados y daños a las vías de comunicación y a la paz. Según ha dado a conocer las compañeras de San José en su reciente comunicado, la violación a la autonomía se inicia desde hace tiempo con la pretensión gubernamental de construir en Agua Azul un gran centro turístico con capital transnacional. La resistencia de quienes por varias generaciones han cuidado y administrado ese hermoso lugar, que es parte de su tierra y territorio, fue larga y heroica, pero finalmente el gobierno, después de coartar a varios líderes, logró romper la dinámica de los acuerdos internos de la comunidad, de la unidad, en colisión con los disidentes y en base a una sucia maniobra, ha logrado apoderarse de la administración del lugar, encubriéndose con 3.000 firmas de aceptaciones de su intervención, que en el mejor de los casos son de ejidatarios de otras comunidades del ejido, no de Agua Azul. Sabemos que la llamada mesa de negociación que se realizó el domingo pasado, con la presencia de autoridades de gobierno y del oficialista y Consejo de Derechos Humanos del Estado, fue un vergonzoso festejo que pretende legitimar la intervención gubernamental y el despojo del centro turístico de Agua Azul a sus legítimos propietarios, desafortunadamente ahora divididos. Mencionamos que aquí solo tres elementos que nuestras compañeras defensoras de derechos humanos encuentran para demostrar la ilegalidad de la mano de obra. Una es que ninguna de ellas ha sido consultada ni la ha aceptado la intromisión del gobierno en la administración de la caseta. Tampoco nadie les puede negar su pertenencia a la comunidad y su derecho ciudadano a participar en las decisiones. Si las mujeres no han sido consultadas, es evidente que las firmas que han reunido el gobierno no representan la mayoría de los miembros del ejido. El segundo argumento es que la Ley de Autonomía de los Pueblos, Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, no se refiere a la autonomía ejidal, sino a la autonomía de los pueblos y comunidades. En este caso, de las personas miembros de Agua Azul, no de todo el ejido. Un tercer elemento es que jurídicamente se trate de una violación a la autonomía de la comunidad, pues aunque supuestamente el acuerdo que el gobierno administre la caseta de Agua Azul se ha tomado en asamblea y en consulta, la presencia en inducción oficial no deja de ser una intromisión externa, que en sí misma es una flagrante violación al derecho de autonomía y autodeterminación. Las mujeres, junto con los hombres que integran esta caravana, exigimos la libertad inmediata de los presos políticos, retiro inmediato de las fuerzas militares y policíacas en Agua Azul, del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas. No a la privatización de la tierra y el territorio en Agua Azul. alto a la intervención del Estado en los recursos y patrimonio de los pueblos, respeto a las autonomías en el manejo y gestiones de los recursos, a hombres y mujeres del campo y la ciudad, las comunidades, ejidos y localidades. Les llamamos a seguir luchando por nuestras tierras y en la defensa de nuestros recursos, a seguir construyendo nuestras autonomías. Como podemos escuchar, pues no, esta es la situación de los ejidatarios y ejidatarias de San Sebastián Bachajón. Por eso pedimos a todas y a todos que sigan solidarizándose con los compañeros presos políticos y los ejidatarios y ejidatarias de San Sebastián Bachajón.